Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Es hora de correr el telón de los colores de la oscuridad e invitarte al escenario del arte, la cultura, la motivación, donde la palabra, la poesía y la música te dicen cuán importante eres, que tus sueños están delante de ti. Ese horizonte espera porque tú des ese primer paso de fe. No te desanimes, como te decimos en los colores de la oscuridad. Si has caído, si has tropezado, recuerda que tenemos un Dios de toda consolación, dispuesto a levantarnos siempre. Esa esperanza no muere jamás. No te rindas, así decía Winston Churchill. Jamás te rindas, aunque estés caído, aunque estés apaleado, no te rindas. Levántate una vez más. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. Igualmente para los oyentes de Radio Ecos, que nos sintonizan los días domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. Y no podemos olvidar ese saludo fraterno al sur del país, allá en el Austro, en Saraguro, a través de la radio El Buen Pastor, que nos sintonizan los días viernes a las 2 de la madrugada, posteriormente a las 10 de la mañana y en la tardecita a las 5. En esta estación amiga nos sintonizas en la frecuencia 92.9 de frecuencia modulada. En realidad los colores de la oscuridad crece cada día gracias a tu audiencia, a tu preferencia. Y a propósito de Radio Ecos, en esta semana tenemos la visita de su principal, Hernán Guamán, en el personaje del día. Justamente con él viene una delegación de la Escuela Manuel Quiroga y su director, Edwin Chamorro. Nos compartirán su experiencia a propósito de la celebración de los 85 años de fundación de la escuela, allá en Tumbaco, en esta parroquia rural de Quito. En realidad, este colegio fue parte de los colores de la oscuridad del año pasado, lo recordarán a través de las clases de literatura dictadas por los talleres literarios de la Casa de la Cultura. Y juntamente con ellos viene una delegación de alumnas que han participado en un concurso interno de poesía y han ganado. En el Rincón de Poesía justamente nos compartirán cosas muy especiales, sus temas ganadores. Y con ellas viene también una compañera suya, Emily. Ella nos compartirá acerca de la historia de Manuel Quiroga, este prócer de la independencia de Quito, del Reino de Quito y por supuesto de la independencia de nuestro país, nuestro querido Ecuador. Creo que la experiencia de los colores de la oscuridad con esta institución educativa ha enriquecido mucho el trabajo que vamos realizando y ampliando los horizontes. Esperamos que otros colegios en el futuro se unan a causas como esta. Además, en otros segmentos en el Portal del Arte, vamos a compartirles el cuento ¿Cómo es el cielo? En Chascapacari, una clase más de quichua. Y por supuesto, no puede faltar las mejores canciones, escogidas desde el corazón de los colores de la oscuridad. Y este es tu amigo Javier Alejandro, diciéndote bienvenido, bienvenida a tu espacio. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? En que su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Soy Emily Guerrón. Manuel Rodríguez de Quiroga nació en Chuquisaca, hoy Sucre, en Bolivia, en 1771. Desde muy niño llegó a Quito acompañado de su padre. En su juventud estudió Derecho, ejerció como profesor y abogado universitario y en 1806 trabajó como defensor de los pobres. En marzo de 1809 fue encarcelado, acusado de participar en la conspiración de Juan Pío Montúfar, pero fue liberado por falta de pruebas. En ese mismo tiempo fue atrapado nuevamente participando en la conspiración de la Casa de Manuela Cañizares. También lideró el derrocamiento del conde Ruiz de Castilla y la instauración de la Junta Soberana de Quito. Fue nombrado ministro de Gobierno lanzando una proclama jurando lealtad al rey de España, Fernando VII, que en esos momentos estaba prisionero de Napoleón Bonaparte. Pero pronto el conde Ruiz de Castilla recuperó el poder y mandó a cancelar a los golpistas del 10 de agosto. Ese oscuro 2 de agosto de 1810, Manuel Rodríguez de Quiroga y sus compañeros fueron asesinados a bayonetazos por los soldados realistas enviados por el virrey del Perú, Fernando de Abascal. Manuel Rodríguez de Quiroga en esos momentos estaba encarcelado, justo en los momentos cuando el pueblo iniciaba el ataque al cuartel. Al darse cuenta de lo que sucedía, el coronel Arredondo, bajo las órdenes del coronel Pedro Galú, entró a los calabozos para iniciar el asesinato de los patriotas quiteños. Manuel Rodríguez de Quiroga acariciaba a sus pequeñas hijas, mientras una negra esclava grávida de un hijo le abrazaba las rodillas. Entra un coronel llamado Jaramillo y le dice a Quiroga que grite «¡Viva los limeños!», pero como solo él lo miró a los ojos, arrancándole de sus brazos a sus pequeñas hijas, lo destroza con su espada. Las bayonetas de 4 soldados más acabaron el trabajo del jefecillo asesino. Una de las bayonetas quedó atrapada en el vientre preñado de la negra. Muchas gracias. Los colores de la oscuridad ahora pues cumple una misión muy grata: unirse a la conmemoración de un aniversario del Colegio Manuel Quiroga. Ustedes recordarán que el Colegio Manuel Quiroga fue parte de los colores de la oscuridad del año anterior a través de las clases de literatura, gracias al licenciado Hernán Guamán, que es el principal de Radio Ecos, y a quienes les damos la más cordial bienvenida. Está aquí con nosotros el licenciado Edwin Chamorro. Él es director del Colegio Manuel Quiroga y Hernán Guamán. Aparte de ser principal de Radio Ecos, pues es profesor de literatura, y estamos aquí con 3 muchachas que participaron en el concurso de poesía, y además una cuarta alumna que nos compartirá la reseña histórica de Manuel Quiroga. Les damos a todos y cada uno de ustedes la cordial bienvenida en nombre de Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar aquí, licenciado Edwin. Muchas gracias por esta invitación. Qué gusto que la juventud y la niñez de nuestra escuela tenga estos espacios, estos lindos espacios para compartir con nuestra comunidad. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por abrirnos las puertas. Cuéntenos, ¿cómo estuvieron esas actividades del aniversario del Manuel Quiroga, pues allá en Tumbaco, que creo que el público, los alumnos y el personal docente han de haber disfrutado mucho? Pues Javier, desde el día 18 de marzo hasta el 23 de marzo, las festividades que son compartidas con los padres familia, los maestros, los estudiantes, pues estuvieron llenos de alegría, llenos de confraternidad, llenos de amistad, empezando pues por el pregón, luego las festividades culturales, las actividades deportivas, y obviamente en la sesión solemne, donde compartimos con ex directores, ex profesores que se sumaron a estas festividades. Y realmente yo pienso que deben haber disfrutado mucho, y este aporte de Radio Casa de la Cultura y Los Colores de la Oscuridad es solamente unirse a ese esfuerzo de ustedes. Licenciado Hernán Guzmán, bienvenido. Cuéntenos su experiencia como maestro de literatura y como parte de este concurso de poesía que ahora, pues, Los Colores de la Oscuridad da a conocer al público. ¿Cómo fue esa experiencia? Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer también a la radio de la Casa de la Cultura y en especial a ti, Javier, en el programa que hemos venido emprendiendo. Agradecerle y aprovechando esta oportunidad para decirles gracias por ese aporte y sobre todo también el aporte que hemos venido dando también a través del programa Los Colores de la Oscuridad por el beneficio también de nuestros estudiantes y sobre todo fomentar el arte, la cultura y la música. La experiencia de haber realizado, organizado este concurso de poesía y ahora tener aquí pues a las ganadoras y luego de haber reclamado a ellas allá, ahora las tenemos en justamente en este rincón de poesía que cada programa emite Los Colores de la Oscuridad. Y ¿qué experiencia queda? ¿Qué sabor queda después de haber instruido a las chicas, después de haberles oído, de haber compartido esa creación poética? Bueno, como docente de lengua y literatura de la famosa, de la prestigiosa institución a la cual me debo, Manuel Quiroga, entonces para mí ha sido un gusto también trabajar con todos mis estudiantes, en las cuales hemos organizado un nivel de concurso, hemos hecho una preselección de las mejores, y bueno, hoy los tenemos aquí, y claro, la oportunidad también agradecer también porque Esto es valorar también el esfuerzo que cada una de las de los estudiantes le hicieron para presentar de la mejor manera su poesía, de la mejor manera en su parte de redacción, en su parte de contribución para la institución. Entonces, para nosotros nos sentimos también halagados por ese esfuerzo que cada uno de ellos hicieron, a las cuales yo envío un saludo también a todos, en forma general a todos los estudiantes que participaron de los novenos años. Y claro, pues aquí están las elegidas, ¿no? Las mejores a través del concurso. Y claro, también con la participación de sus compañeritos, lo hicimos un jurado interno en cada paralelo, hablemos así. Qué bien. Pero, ¿qué tal si los oyentes de Radio Casa de la Cultura, del Buen Pastor y de Radio Ecos, pues, conocen los nombres de las ganadoras? Las tenemos aquí. Y sería bueno dar el nombre de las ganadoras y el nombre de sus poemas, ¿no? Claro, bueno, voy a darles el nombre, la finalista del noveno año paralelo A, es la señorita Alison Veloz, con su tema titulada Mi Colegio. La finalista del noveno paralelo B es la señorita Caterine Chinchero con su poema A Mi Colegio Manuel Quiroga. Y el paralelo C, la señorita Samira Luno con su tema Mi Escuela Manuel Quiroga, en las cuales cada una de ellas se han esforzado para dar lo mejor. Los tuvimos también esa grata participación de cada una de las de los estudiantes también en los eventos que hubo por el aniversario de los 85 años de nuestra querida institución. Ahora, ¿qué tal si tenemos unas palabras de cada una de las ganadoras de este concurso? Y nos comparten su mensaje, sobre todo a los chicos, a los jóvenes, que tienen anhelos de escribir, de hacer arte. ¿Qué tal si comenzamos con Samira y nos da su mensaje para Los Colores de la Oscuridad? Bueno, buenas tardes. Mucho gusto en conocerte, Javier. Me siento muy honrada de estar aquí, la verdad. Nunca creí lograr algo así. Me esforcé bastante y conseguí lo que quería. Poder representar a la institución Manuel Quiroga en este prestigioso programa. Gracias. Gracias, Amira. ¿Y qué tal las palabras de Caterine? Bueno, yo estoy orgullosa, confío en mí misma y creo que todos los jóvenes que tenemos metas debemos cumplirlas. Yo conseguí lo que quería. Mi poema fue orgullosamente para mi colegio Manuel Quiroga en sus fiestas, y sé que así todos debemos seguir triunfando más y más para poder lograr lo que queremos. Gracias. Sí, y nuestra tercera ganadora, ¿qué tal si nos comparte también sus palabras? Sí, yo me siento muy orgullosa de mí porque sí, mi sueño es estar en una radio y me encanta, y agradecer mucho a la Casa de la Cultura porque me ha ayudado a cumplir un sueño mío, y gracias. Y estoy muy orgullosa de representar a mi colegio Manuel Quiroga. Qué bien, realmente yo pienso que ustedes son unas ganadoras y sus sueños van a seguir cumpliéndose, porque cuando uno camina un día a la vez, pues esas metas están alcanzables y Dios las va a bendecir mucho. Yo quisiera también tener las palabras de Emily, que fue la que nos compartió pues la historia de Manuel Quiroga. ¿Qué tal, Emily, si nos compartes también algo? Sí, a mí también me ha gustado estar aquí porque yo no creía haber logrado esto, porque yo pensaba que no iba a ganar, pero como ahora cumplí también un sueño de salir en la radio, salir en la televisión. Bueno, he cumplido un sueño que yo siempre he querido desde chiquita, salir así en público. He cumplido un sueño que tanto he querido. Bueno, ahí están los sueños para alcanzarlos. Recuerden que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Yo quisiera que Hernán nos dejes un mensaje, igual el licenciado Edwin, pues para toda esa audiencia de Los Colores de la Oscuridad. Bueno, Javier, yo primeramente quiero una vez más agradecer también y poner todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Agradeciendo siempre al Todopoderoso, también poner todo al servicio de Él. Y qué lindo también poder trabajar y ser ese granito de arena de contribución también para el programa Los Colores de la Oscuridad, a través del medio que estamos encargados, que es la Radio Ecos, en las cuales para nosotros nos sentimos muy gustosos del poder compartir el programa, fomentar la cultura, el arte, la música, y sobre todo tomando muy en cuenta, ¿no?, de que en la vida nada es imposible cuando uno se propone alcanzar los éxitos y el logro. Para despedirme, yo quisiera agradecer a todos nuestros amigos, oyentes que nos sintonizan el programa, invitarles, ¿no?, a que nos pongamos en ese don de apoyo y de poder decir de que nada es impedimento para poder ser solidarios, para poder colaborar cuando nosotros está en nuestras manos poderlos hacer. Así es que, Javier, yo muy agradecido, de igual manera que Dios bendiga mucho su programa, a esta prestigiosa radio, que para mí ha sido un gusto también poder estar en este día al aire compartiendo aquí con personajes que compartimos del diario vivir. Yo me siento muy halagado y, como decir, no hay palabras más que decir. Gracias, Javier, y bendiciones de tu programa, y seguiremos trabajando hasta donde podamos extender el programa Los Colores de la Oscuridad. Javier, muchísimas gracias por esta apertura, como lo dije al inicio. En nombre de quienes hacemos la Escuela Manuel Quiroga, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, el personal administrativo, queremos agradecer y dejar en alto la Escuela Manuel Quiroga. Hoy en día se convierte en un referente más del Valle de Tumbaco. Queremos que todos y cada uno de los radioescuchas sepan de la existencia de la Escuela Manuel Quiroga, de las tareas que está haciendo día tras día por engrandecer la educación de nuestro país. Agradecer a los padres familia, agradecer a la mamita de Emily Guerrón que nos acompaña, agradecer a Alison Veloz, Caterina Chinchero y Samira Ayuno, que representan a esta grandiosa institución como es la Escuela Manuel Quiroga. Gracias, chicas, gracias, señora madre familia, gracias, compañero maestro, que juntos hacemos día tras día una mejor institución. Gracias a ti, Javier, y que esta no sea la última oportunidad, sino una de las que tantas que tengamos que asistir acá. Gracias, Javier, y gracias a la Radio Casa de la Cultura. En realidad, pues este ha sido un esfuerzo de la institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su radiodifusora y de todos quienes hacemos la radio. Y en especial, pues, Los Colores de la Oscuridad quiere agradecerles también su presencia y decirles que sigan adelante en esos sueños, en la búsqueda de esa excelencia de la educación. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de los miembros del personal docente, administrativo, de los alumnos y alumnas de la Escuela Manuel Quiroga, ya en Tumbaco. Seguiremos con Los Colores de la Oscuridad, sembrando justamente la cultura, el arte, la educación por un mañana mejor para nuestro pueblo. Y recordemos que

Ya conocemos la fórmula para dar la bienvenida y dos nuevos verbos. Recordemos lo aprendido en la lección anterior. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir. Rina. Venir. Shamuna. Kutin rimapai, por favor, habla otra vez. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir. Rina. Venir. Shamuna. Aprendamos. Alishamushka, bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandrita. Alishachukangi. Alishamikani. Hoy nos iniciaremos en la conjugación del verbo ir. En las tres primeras personas se conjuga de la siguiente manera. Yo voy, ñuka rini. Tú vas, usted va, kan ringi, kikin ringi. Él va, ella va, pai ring. Pasemos a la práctica. Ir. Rina. Yo voy. Ñuka rini. Tú vas. Kan ringi. Usted va. Kikin ringi. Él o ella van. Pai ring. Kutin rimapai. Por favor, habla otra vez. Ir. Rina. Yo voy. Ñuka rini. Tú vas. Kan ringi. Usted va. Kikin ringi. Él o ella van. Pai ring. Diálogo. El verbo ir ya forma parte de nuestro vocabulario. Ir, rina. En la primera persona del singular se conjuga así. Yo voy, ñuka rini. Tú vas, kan ringi. Usted va, kikin ringi. La primera forma es más informal, la segunda es mucho más formal. En la tercera persona del singular, este verbo suena así. Él va, ella va. Pai rin. En la próxima lección. Mañana concluiremos la conjugación de este verbo. Sí, y es importante anotar que este curso de Quichua iniciará nuevamente dentro de poco para quienes se lo perdieron desde un inicio y están interesados en aprender. Pronto les contaremos. Tierra. Alpa. Hombres. Runa cuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Yo soy de amigos. Yo soy de San Gabriel. Yo soy de San Gabriel. Una más. Sí, señor. Yo soy de esa tierra donde el surco da vida, donde cada mañana se construye el mañana junto al frío. Yo soy de San Gabriel. Yo soy de San Gabriel. La tierra. Marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Inhalas de la sabiduría. Inhalas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Quiroga. Mi escuela, mi lar, mi segundo hogar, alientas mi futuro provechoso y seguro. Bien, Manuel Quiroga, a través de los años, nos has edificado con tu sapiencia toda. Tu enseñanza es un arte, por ello, en este día, con fervor y alegría, hemos de homenajearte. 85 años de formar ciudadanos, de valía y buen nombre, es tu glorioso aporte. Mi nombre es Amira Yon. Mi colegio. Este es mi colegio, mi orgullo y mi fe, la savia del tiempo, el don de aprender. Mi hermoso colegio, gran Manuel Quiroga, eres el sendero que lleva la aurora. Benigno colegio, en ti el estudiar, es ver el lucero crecer más y más. Eres la escalera que ha de conducir a una nueva vida honrada y feliz. Mi nombre es Alison Veloz. a mi colegio Manuel Quiroga. Hoy es tu aniversario, he querido recordarlo, con optimismo y amor, con mucha fe y honor. Mi querido colegio, me das tú el privilegio de forjar con tu enseñar mis deseos de triunfar. Dios me ha bendecido con mis docentes queridos, ellos cumplen mis anhelos y siempre de quererlos. Hoy por tu aniversario, cumplamos actos varios y gritemos ahora, ¡viva Manuel Quiroga! Mi nombre es Caterine Chinchero. Más fuerte y feliz. Tú sola como ninguna sabías entender el porqué. Mas como un juego te pierdo y mirarte me hace sufrir. Que al dejarte la vida no tiene valor para mí. Tú, solo tú, y no pensar en nada fácil será. Quédate por esta noche conmigo aquí. Tú sabes como ninguna hacerme quedar junto a ti. Mas como un juego te pierdo y mirarte me hace sufrir. Dejarte la vida no tiene valor para mí. Tú, solo tú, y no pensar en nada fácil será. Adivina, linda adivinadora. ¿Hay algo en común entre tú y el mes de marzo? Claro que sí, pues su llegada conlleva una nueva primavera, plena de esperanza

pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Amigos, amigas, han transcurrido casi 60 minutos desde que iniciamos el programa. Tenemos que irnos. Esperamos que hayan disfrutado cada uno de los segmentos. Los hemos preparado con todo cariño para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. Y tu amigo de siempre, Javier Alejandro, si Dios lo permite, te esperamos la próxima semana en la frecuencia 940 de amplitud modulada, a esta misma hora. Pero recuerda que si quieres sintonizarnos una vez más, lo puedes hacer el día domingo a las 16 horas. Y también puedes sintonizarnos a través de internet en www.casadelacultura.gov.es. También el mismo día domingo en Radio Ecos, Ecos con K, a las 18 horas. Y te dejamos, como siempre, en el rincón del diamante púrpura, donde las mejores canciones del planeta serán cita para complacer tu corazón. Un tema muy especial, que esperamos lo disfrutes. Un lindo fin de semana en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y tu amigo, Javier Alejandro. Hasta la próxima semana.